Y este saludo va para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras. ¡Hechizo! Tienes que luchar.